el track 4, que es esta, The Great Gig in Sky. Pero ahora que recuerdo, On the Run, que es el track 2, a mí me suena más electrónico. Entonces supongo que más bien se refería a esta, según yo, ¿eh? Si no, pues ahorita pongo The Great Gig in the Sky, eso es lo de menos. Mientras sea Pink Floyd, nos aventamos todo el Dark Side of the Moon completito. Es más, ¿quieren escuchar el Dark Side of the Moon completito? Hola. La pregunta es, ¿quieres escuchar Dark Side of the Moon completo? Sí, también, pero quiero una rola de Janis. No, pues es que o te pongo Pink Floyd o te pongo Janis. Bueno, Pink Floyd. Pink Floyd. Sí. Pues gracias por la opinión. Dale. Vamos a hacer tres, ¿no? Una encuesta de tres, un muestreo de tres. Hola. Hola. ¿Pongo completo el Dark Side of the Moon? Sí. Oye, pues gracias. Oye, Reno. Dime. Un favor. Dímelo. ¿Me puedes mandar por el excusado? Con mucho gusto. Todavía no se va. Jálale más. ¿Sabes? Es un gran tronco. Hola. Hola. Sí. ¿Sabes? Yo quiero escuchar completo el Dark Side of the Moon. ¿Sí? Es grandioso, ¿de plano? Disco hermoso. Se los voy a pasar completito, señores. Por favor. Ahí les va. Así está, gracias. Sirve que me voy a comer. Adiós. A ver, espérate, ¿sí empieza? No, pues vamos a empezarlo. Sí, pues vamos a... Damas y caballeros, por ocasión única, excepcional, y como una forma de atención al público radioescucha del programa de las 11 fanáticos de la buena música y de discos tan tremendos como el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. He aquí una composición de Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright, David Gilmour, uno de los mejores álbumes grabados jamás, desde que se empezaron a grabar los discos de música. Uno de ellos, de los mejores de todos los tiempos, es este, completito en el programa de las 11. Sí lo acabamos, ¿no? Antes de las 2. Hasta nos va a sobrar tiempo. Esto se llama Speak to Me. Se liga con Breath in the Air. Dura 4 minutos. Es el track 1 del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. We'll be right back. Tepeyac 1320, Radio AM, transmitiendo desde la presa 212 en San Jerónimo Lírice, al sur de la ciudad. Vamos a la transmisión completita del Dark Side of the Moon. Track número 2, On the Run. Por cierto, todavía tenemos boletos para el festival, ¿verdad, Chun-Li? Si quieren ir al May Day, Festival de Música Electrónica con Gus Gus en vivo, ni más ni menos, 5595-2828. Y también tenemos pases para la premier el martes a las 8 en el Lumière Tlalpan, la premier de Pegado a Ti, una comedia con Ben Stiller. ¿Sí es Ben Stiller? No, Matt Damon, perdón. Una premier, así es que el martes inviten a su novio, novia, completamente gratis al cine, cortesía de Track 1320. Seguimos con Pink Floyd. Por ocasión única y excepcional, hoy en el programa de las 11 estamos pasando porque usted lo pidió, bueno, porque tres de ustedes lo pidieron, el Dark Side of the Moon. Puede ser que no fueran tan buenos como en el The Paper at the Gates of Dawn, pero este álbum mucha gente lo cataloga como muy arriesgado. Muchos se preguntaron por qué un grupo con trabajos tan elogiados como todos los discos anteriores de Pink Floyd, que venían cosechando muchos éxitos y creando también un estilo, pues súbitamente cambiaron de estilo. Si durante el resto de la carrera hubieran seguido componiendo discos como los anteriores, sin cambiar de estilo, quizá Pink Floyd ya ocuparía de por sí un lugar privilegiado en la historia del rock, pero no fue así. Como los grandes, decidieron experimentar con nuevos estilos y lo consiguieron con este álbum que se llama Dark Side of the Moon. 25 millones de copias lleva vendida, es decir, casi un país completo tendría una copia del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Vamos a hacer un corte y rezamos con el track número 4 de este disco que estamos tocando y completo, porque usted lo pidió. Rezamos con The Great Gig in the Sky en el programa de las 11. En AM. Track 1320. En Track 1320. El reporte infovial. Estamos ingresando en estos momentos al eje 2 Oriente, la avenida Escuela Naval Militar. Va a encontrar un desplazamiento aceptable hacia Santana. También podrá cruzar Santana y acercarse hacia la zona de Taxqueña. No hay mayor contratiempo. Tenemos algunos colegios en este punto y comienza la salida ya de alumnos. Se sugiere manejar con precaución si procede del canal de Miramonte. Pues más caótica tenemos la circulación de Congreso de la Unión, toda vez que a partir de Lorenzo Boturini hacia Fray Servando están cerrados ambos bloques de carriles. La alternativa que ofrecen las autoridades pues es incorporarse a Boturini, utilizar Topacio y regresar a Fray Servando, pero desafortunadamente pues le anticipo que perderá varios minutos. Bueno, prevalece un grupo muy importante de trabajadores del IMBA, amigo conductor, aquí frente al Palacio de Bellas Artes, sobre la explanada. Por fortuna, ellos están pidiendo la homologación de salarios con respecto a los que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hasta hace algunos momentos, como le informamos en su momento, este grupo de personas mantuvo bloqueado el eje central al cruce con Avenida Hidalgo. Llegaron un grupo de granaderos, ya los replegaron, y bueno, por fortuna, en este momento la situación en calma y sin problemas en el eje central. Lo que sí tenemos una carga vehicular verdaderamente impresionante en el eje central. Transmitiendo Track 1320 Radio. Track 1320. Están escuchando el programa de las 11 a través de Track 1320. El correo electrónico es el de las 11@hotmail.com. Benjamín Gómez dice: hola, ¿cómo estás? Pon la rola de Madredeus, guitarra que no la tocaron anoche. Dice: felicidades por el programa. Yo siempre lo escucho en el trabajo, pero no tengo cómo comunicarme contigo. Ok, el siguiente correo electrónico es de Rafael, que dice: hola, mi nombre es Rafael García, quiero agradecerte por el espacio tan, pero tan diferente en la radio, que ya está tan viciada de música chafa, dice. Gracias a espacios como el que conduces podemos recrearnos el alma con la influencia de la música que allí se pide. Por favor, Dancing Barefoot de Patti Smith o, en su defecto, de U2. Y María Concepción dice: espero tengas buen día, estuvo maravilloso el concierto de Madredeus. Te pido, por favor, pongas The Scientist de Coldplay o Calls You Up de Peter Murphy. Abusando de la amabilidad, si me puedes decir cómo se llama el disco de Celso Piña donde canta con el vocalista de Café Tacuba. Si no recuerdo mal, el disco se llama Barrio Bravo. Sí, es el Barrio Bravo, ahí viene esa canción. Y está editado en el 2001, hace 2 años, María Concepción. Y creo que son todos los correos electrónicos. No, Rafael Fuentes dice: hola, te escribo para hacer un poco más extenso el comentario de la persona que habló el día de ayer con respecto al concierto que transmitieron por Canal 11 del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en el cual tenía como anfitrión a Nelson Mandela. De grupos que actuaron en este concierto se encuentran U2, Queen, The Corrs, Miss Dynamite y otros más de los que no recuerdo su nombre, pero creo que en general estuvo excelente, y más tratándose de una causa como lo es la salud mundial. Es todo por el momento. Si deseas información de este concierto, visita www.46664.com para que veas todas las fotografías que no te pude mandar por falta de espacio. Manda unas fotografías aquí de YouTube, precisamente. Y bueno, pues gracias, Rafael. Bueno, damas y caballeros, tenemos todavía boletos para la premier. El cine, el martes, es gratis, cortesía de Track 1320 en Lumière Tlalpan. La premier es a las 8 de la noche, una comedia con Matt Damon que se llama Pegado a Ti. Y continuamos tocando completito el Dark Side of the Moon. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Yeah. pues hasta donde pudimos tocamos el Dark Side of the Moon, damas y caballeros. Gracias. Hoy el menú incluyó a Sting, Madre Deus, Dead Can Dance, Jamiroquai, Sibomato, Gus Gus, Placebo, este de Gus Gus, no se van a perder el sábado, este festival Mayday, Echo and the Bunny Man, Annie Lennox, Isaac Hayes, Prince, Iria Kuriaki, y tocamos completito el Dark Side of the Moon, lo que nunca. Pues nos escuchamos el lunes, que tengan un buen fin de semana, y como siempre nos despedimos con Tom Jones. Adiós. Escucha Track 1320, Radio AM, transmitiendo desde la presa 212 en San Jerónimo Lírice, al sur de la ciudad. Una emisora de InfoRed, empresa de radiodifusión. Pasión para llevar, de verdad, Coca-Cola. Vive sanamente. 1320.